Tenemos cinco razones. Tenemos cinco razones. Que hicieron nuestra historia. El sonido estará. En su estado más puro. Y recorrerá cada molécula de tu ser. La energía se siente, te atrapa y se apodera de ti. Estás llegando a este nuevo mundo. Todo cambiará y lo vas a disfrutar. Encontré I'm ночь, московская ночь. На мокрые крыши тихо-тихо падает дождь. Ты ждешь, я знаю, ты ждешь. Растаяли свечи, но я знаю, ты не уснешь. Включаю дальний свет и убегаю. Включаю дальний свет и убегаю. Мокрая дорога в небеса. Московская ночь. По садовому кольцу я лечу. Yeah. ensuciarte y untarte crema. Y top, hay que se quite el top, hay que se quite el top, hay que se quite el top. Sure. Nature.